Más de tres acordes lo mío. Te voy a presentar a Robinson entonces. Dale, estaría bueno. Bueno, estábamos escuchando a Contrafarsa, la presentación del espectáculo del año 2002. Un barrio de película. Un barrio de película. Jorge, ¿qué podés contarnos de este espectáculo, vos que sí sabés? De estos muchachos en particular, bueno, o de estos muchachos. En particular, creo que me acerqué a la murga a partir de Contrafarsa. O sea, yo venía escuchando murga hace un tiempo, yo, Ana Calacana, ¿no? Falta y resto. Por supuesto, siempre de la mano de Jaime Ross, pero me tocó ver en el 2000, en el Carnaval 2000 en Uruguay, en Montevideo. Me tocó ver a la Contrafarsa en Teatro de Verano y ahí sí se me voló la peluca. Qué bueno. Pues estamos hablando de uno de los mejores directores de qué sé yo. No, por supuesto que no vimos a Cachera, no vimos a Pepino, porque son tipos de principios del siglo XX, pero yo voy a ser atrevido y voy a decir que son los mejores directores de murga que jamás existieron, el Pitufo. Esto dicho también por directores de murga en serio, como Jorge Velando, ¿no? Ajá. Y como el muchacho de la Catalina, Yamandú. Para mí es un tipo completísimo el Pitufo Lombardo, ¿no? Estamos hablando de Edu Lombardo, no sé si la audiencia lo sabe. Sí, el Pitufo Lombardo lo hemos nombrado y hemos pasado otras cosas que hace además de murga. No, es un espectáculo. El tipo, bueno, sacó, en realidad sacó el Firulete, que era una murga chiquita, que después infantil, que después se transformó en lo que es la Contrafarsa, junto con Marcel Cleoroglian, un gran letrista, el gordo Cleoroglian. Sí. Y sacan, el primer espectáculo que sacan grosso fue en el año 99, ¿sí? En el año 2000 ganan, pero por afano, porque realmente era un espectáculo que no tenía fisuras, era perfecto. Era así como el tren de los sueños, una cosa así. Uh-huh. 2001 sacan De Mudanzas, vuelven a ganar con De Mudanzas, que era una familia que se mudaba, ¿no? Entonces a partir de ese era el hilo conductor de todo el espectáculo, y bueno, tocaron temas como el racismo, como el sexismo, realmente muy jugada la temática y con mucha poesía, ¿no? Pero este espectáculo del 2002 fue brillante también. No recuerdo bien si ganaron, me parece que no ganaron ese año, pero por una cuestión política con Daecu. Pero corregime, nene, porque sí, en realidad creo que en 2000 ganaron, 2001 ganaron en 2001, no sé si no estoy tan seguro, me parece que en 2002 ganaron, pero bueno, como sea, son igual, son espectáculos increíbles. Después increíblemente el Pitufo se manda a guardar un año, que le deja la posta a Alejandro Balbis. 2005 fue la última vez que sale, perdón, miento. Sí. 2004 fue muy, muy flojo. 2005 saca un lindo espectáculo. Y después ya se manda a guardar un añito. 2006 no sale. Y aparece con la matiné primero. Y después con Asaltantes y gana en 2007. Exacto. Con Asaltantes. Y a la matiné, que era toda una murga de señores grandes, ¿no? Ya eran todas viejas glorias del carnaval del año 50 y pico. Tal cual. Lo junta a todos los viejitos y sale cuarto. Sale cuarto, sale por encima de conjuntos cuarto. Tales como, qué sé yo, Curtidores de Hongo, Diablos Verdes, a contramano, eran todas murgas que venían sonando, que murgas, digamos. Y pero era muy emotivo, muy lo bueno. Que hicieron. El primero que es hermoso, después las letras son muy buenas. Sí, bueno, está Marcel Cleoroglian también, ¿no? O sea, también está. Están de meses. Dos del Pitufo, ¿sabés qué? Cuenta Jaime Ross. Lo que se escucha es el termo. Cuenta Jaime Ross que cuando escribe Los Futuros Murguistas está describiendo a uno que se paraba a escuchar a La Falta y Resto y que después entró como platillero de La Falta y Resto. ¿Y quién era? El Pitufo. No. Veníamos diciendo con Alcides que... No, con Alcides, un amigo de acá del nene. Te pasó a saludar. Sí. Que en realidad... El Pitufo es algo así como la tijereta, ¿no? De la murga. O sea, está en todos lados. Levantás una piedra y ya está el Pitufo, ¿no? Cualquier proyecto de murga, desde el año 85 hasta esta parte, está el Pitufo. Y sí. Es una parte uruguaya. Bueno, y la otra es que él iba a acompañar a la matiné solo en los ensayos, porque ya tenía otro proyecto. Estaba negociando y iba a volver a salir con la Contrafarsa. Y se entusiasmó tanto que largó todo y se fue con la matiné. Se fue con los viejitos. Lo bien que hizo, digamos, quedará en la historia por haber hecho eso. Y estamos a la espera de un documental que se llama Edu Pitufo Lombardo, 30 años de música o algo así, todavía están definiendo el título, que está al salir. Mirá. Que cuenta su historia en relación con la murga y otros cuentan quién es él. Aparece Jaime, aparece, bueno, Marcel, aparece un montón de gente. Espectacular. Yo vi una gira, bueno, yo no la vi en vivo, vi el video de una gira de Jaime Ross en el año 89 o 90, donde está entre los músicos, entre el staff, vamos a llamarlo así, de Jaime, estaba el Pitufo. El Pitufo, que en un momento es multiinstrumentista y no toca guitarras, en otro momento pasa a tocar este tambor, cuando hacen algo de candombe, pasa a tocar platos, y la rematan dirigiendo en vivo, despedida de Gran Tuleque, la dirige Pitufo, con un arreglo de él. O sea, el tipo, estamos hablando de un monstruo, ¿no? Estamos hablando de un monstruo que no creo que se pueda, digamos, no se puede medir hasta ahora lo que su real capacidad. Yo creo que el tipo puede dar muchísimo más, ¿no? Es un poco inconstante en tanto las salidas, ¿no? Un año sale, un año no. Y además está con sus proyectos particulares, desde el 2007, que se largó para a solista con su álbum Rock and Roll, que fue un exitazo. Y desde ese momento está haciendo paralelamente una carrera solista como músico de música popular uruguaya. Claro. Buenísimo. Bueno, hoy trajimos un poco de música, revolvimos en el arcón de los recuerdos, y trajimos un poco de música medio histórica. Sí. Aprovechándolo a Jorge. ¿Por qué? ¿Cuántos años tenés? No, lo que sabe. Sí, claro. Antes que eso, pero el carnaval, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con el carnaval? ¿Acá en Bolsón? Sí. Estuvo bueno, lo organizó Jorge Leibiker, o sea, no fue la idea original que tenía él, pero salió muy bueno igual, ¿viste? Y ustedes salieron casi todos los días a tocar. Ah, en carnaval. En carnaval, sí, salimos, no todos los días, sí. Salimos tres veces, con... ¿Y cómo fue la experiencia en los restaurantes? Excelente, está bueno. Contamos un poco la idea, se nos ocurrió que ya que no había un carnaval organizado, no había un desfile de carnaval, podíamos llevar el carnaval a la gente. Y aprovechando que había mucha gente que salía, estaba el tiempo espectacular para... Salvo cuando salimos, que se la van a llevar. Y la murga recorrió restaurantes y recorrió boliches. Bueno, hay que seguir, ¿no? En realidad es una idea para seguirla laburando. Sí, señor. Charlábamos de la posibilidad. Como hay, a ver, si uno estuvo en Tilcara alguna vez, se habrá encontrado con que no hay un desfile. Ahí, digamos, vos te sentás en un boliche y empiezan a pasar los grupos que van circulando. Y uno también circula por los boliches, digamos. Claro. Así que en realidad está para laburar la idea de que los grupos que hacemos algo en relación con el carnaval o el espectáculo en general, porque ya la murga desde hace 15 años ya no está ligada al carnaval, digamos. Ya está claro que la murga es mucho más que el carnaval, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, para laburarlo. Sí, si sale. ¿Cómo no? ¿Escuchamos un poquito de música? Dale. Estos son los Patos Cabreros. Y ahora después contamos. Si se escucha a fritura, es porque es fritura. Están fritando patos. Es el IP. Pato frito. Ya seguimos con más Murgoga. Típicos en Europa, típicos en América. El mundo son campeones y América lo son. Los italianos y los porteños fueron vencidos por los campeones. Por los campeones del mundo entero. Uruguay, los campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Colombia, italianos y los porteños fueron vencidos por los campeones. Bueno, los patos, uruguayos campeones. Sí, señor, fíjense si hicieron un documento histórico, ¿no? Uruguayos campeones. Bueno, bueno. 1946. 1946, ah. Pero aparte, noten el sonido, ¿no? Sí, así, a lata, viejo. Sí. Que muchas murgas modernas intentan, o lo usan, lo siguen usando, se llama la emisión lateral famosa, cantar para costado, uh-huh. ¿no? Que es un poco el. Uh-huh. El Alberto Castillo. Claro, una onda así. Uh-huh. En realidad, porque las primeras murgas eran del sindicato de botelleros. Por eso, ¿verdad? Era del sindicato de canillas. Y de canillitas también. Entonces, claro, entonces las primeras murgas salían con ese sonido distintivo que era de botelleros y de canillitas, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día las murgas siguen como usando esa emisión en momentos muy clave, ¿no? Pero, o sea, escuchando esto te das cuenta que no es lo mismo. Uh-huh. Es como que ahí hay mucho alcohol, mucha noche, mucho claro. tabaco. Claro. Que vuelva la murga. Mucho Mateo, totalmente, mucha gente de cancha. Inclusive, lo que yo estaba escuchando de los patos ahí. Una de las cosas que se nos criticaba a las murgas argentinas de este estilo es que parecía una murga de cancha, nos decían los maestros de bolsa, diciendo, muchachos, ustedes están cantando como si fuera una cancha, o sea, sí. No hay requiebre rítmico, pero esto era mucho más lineal que lo que se decía acá en Argentina hasta no hace mucho, hace 10 años. Y las murgas eran integradas además por adultos, sí. Por adultos. Yo le sigo pegando a la mesa. Me corrigen todo el tiempo. Por adultos, digamos, más, no eran gente de 20 años, sino que de 40 para arriba. Esta era otra particularidad que tenían esas murgas. Sí. Y muchos de ellos eran canillas. De hecho, recordamos que el canario, por ejemplo, era vendedor de gaseosa, que no vamos a dar la marca porque no nos auspicia, en el estadio. Bueno, digamos que es todo una broma del destino, que el canario se vende gaseosa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que por eso la vendía. No, hay que ser más. Yo te digo, por mi experiencia de canillita, fui 7 años con canillita. Se pone de una forma la voz, ¿viste? Claro. Que tenés que entrenarla, si no te quedas fónico. Sí, que de eso se trata de que... Acuérdense también que los sistemas de sonido en esa época eran inexistentes y los que habían eran mejor perderlos que encontrarlos, entonces había que llegar hasta la última fila. Y según cuentan, Jorge, vos me corregís si me equivoco, estas murgas además desfilaban y iban cantando en el desfile de carnaval. Claro, tal cual. Digamos, sin amplificación y entre medio de cuerdas de tambores, con lo cual era mucho más difícil. Claro. Era una forma de perder la garganta. Vamos a hablar un poquito de este director en particular. Este director que estábamos escuchando. Pepino. José Ministeri. José Ministeri es el... Vendría a ser el reinventor de la figura del director. O sea, antes de José Ministeri, el director era un tipo que se dedicaba a hacer los arreglos vocales, o los arreglos instrumentales, lo que hubiera en ese momento, porque sabía, ahí me decía el nene, y yo esto no lo sabía, que antes la murga salía con el instrumento que encontraba, esa era un poco la idea de la murga, ¿no? O sea, si salía con un banjo, era un banjo, si era una guitarra. Había instrumentos de viento. También. Después las murgas intentan recuperarlo, eso salían con trompetas o con clarinetes. Claro. Ajá. Y lo que hace José Ministeri, alias Pepino, es inventar la batería de murga tal cual la conocemos hoy en día. O sea, bombo, redoblante, platillo. Agarraron una batería de jazz, en esa época sería jazz, la desarmaron y dijimos, vos tocás los platillos, vos tocás el redoblante, vos tocás el bombo, ¿no? Y aparece este ritmo que es la marcha camión, que es el que estamos escuchando, que es bien monótona en este caso, ¿no? Después se dio... Por supuesto, un montón de vueltas de rosca hasta la cosa polirrítmica de hoy en día que tenemos, ¿no? Pero aparte, el tipo en sí se calzó un frac, el tipo, y la batuta. Entonces ahí apareció el director de murga como figura, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, una de las categorías que se gradúan, digamos, en el carnaval uruguayo es el mejor director. Pero no solamente por los arreglos que hace, sino por cómo se mueve en el escenario, cómo está su atuendo, si el tipo tiene la percha, digamos, para hacerlo, los desplazamientos en el escenario. Uh-huh. Es todo un rubro el director, ¿no? Y el director por excelencia fue Pepino, sí. Después hubo otros como por ejemplo Cachela, otro gran director de Murga, Tito Pastrana, un tipo que llegó, acá me decía el nene que estuvo 30 años de carrera. Uh-huh. Sí, por lo menos. Y herederos de esa tradición tenemos, bueno, ni hablar de Jorge Velando, ni hablar de, y por supuesto, el Pitufo. ¿Con quién? ¿Pitufo son? ¿No lo podés dejar de nombrar? No. O sea que son herederos de esa tradición, el director. ¿Qué sabemos de Pato? Y del Pato, dos cositas. Con la Murga empieza más o menos a mediados de 1910, digamos, de la década del 10. Claro. Más o menos en el 15 se empieza a armar. En el 17... arma la batería de Murga, que esto es uno de sus aportes, ¿no? Uh-huh. Y empieza a salir con esta pinta de director que vos describías. Claro. Y como una perlita, él sale con la Murga hasta 1965, hasta el carnaval del 65. 60 años, Y en el carnaval del 66 ya estaba muy enfermo, estaba internado, pero lo esperaron, se escapó del hospital y lo esperaron para abrir el desfile de Murgas. Uh-huh. Y él estuvo en el palco del desfile de Murgas en el año 66, en febrero del 66. Abrió el desfile de Murgas y después se fue prolijamente a morir al hospital. Dos meses después más o menos, pero digamos, ya estaba internado y ya estaba de última cuando se les escapó del hospital para ir al desfile de carnaval. Sí, sí. Y bueno, con lo cual, digamos, claro, queda en la memoria de todos como un héroe de la Murga. Sí, sí, sí, y ahí Pepino el payaso nada que ver, ¿no? No, Pepino el 88, ese 88 puede estar en payaso uruguayo, era, ¿no? También. Sí. Sí, la Murgoga la están bajando mucho en Uruguay, ¿eh? Me dicen, mirá, es uno de los programas más bajados de Goga. ¿En Uruguay? Sí. ¡Qué grande! Entonces, saludos a los seremos cuidadosos al volver. Claro, vaya la saludo. Próxima. Saludos sí, a todos los... El chiste de uruguayo campeón es peste, me disculpan, por favor. Ese no fui yo. ¿Asaltante con patente? Oh, bueno, ¿querés que pasemos a los asaltantes? Y 10 años más, a 1956. Vamos por... ¿Y hablamos algo de los asaltantes? Hablamos después. Asaltantes, tema 3. Ahí va. Que tiende su manto y cae en silencio sobre la ciudad. Y un coro entona en la esquina. Una canción que es un rezo y al cielo se va a volar. En la barra bohemia y feliz, que anhelante se ha puesto a soñar, que a los santos les quiere confiar los secretos del corazón. La canción vibra su alma cuando al recordar algún tema que habla de amores, llevando a cuesta el dolor de una traición que sin piedad la hiere. Cuando el coro se vuelva a formar y se lleve vibrante su voz, la barriada asombrada mirá. Una novia su alma dará, ahogada en lágrimas y risa, al muchacho que de amor ya no pene más con temor un día. En la barra bohemia y feliz, de anhelante se ha puesto a soñar. Los astros le quieren confiar los secretos del corazón. Una canción vibra su alma cuando al recordar algún tema que habla de amores, levanta cuesta el dolor de una traición que sin piedad ayer. Cuando el coro se vuelva a formar celebre y vibrante su voz, la barriada asombrada mirá, la ventana de par en par del vagón. Bueno, los asaltantes con patente. grande, los asaltantes. Ya 10 años más se siente como más prolijo también, ¿no? Sí, igual sigue estando esto a dos voces, ¿no? Está bien clarito que es a dos voces. Nótense que la mayor parte de este tema que escuchamos era también marcha camión, pero con la variante de que el redoblante va repicando, ¿no? O sea que el bombo sigue tocando esa famosa frase de tum, tum, sí. Tum, tum. Pero ya el redoblante empieza a jugar un poquito más, ¿sí? Uh-huh. Ya es un gran cambio. Y después las voces sí, siguen siendo con un color muy, muy parecido quizás al que escuchamos antes de Los Patos. Los Patos. Se cuenta la historia de cómo nacieron los asaltantes con patentes. ¿Cómo? En el año 28, uh-huh. Un grupo de anarquistas, creo que el líder se llamaba Rosiña o algo así, toman una casa de cambio, la revientan. Ajá. O sea, la revientan, los tipos asaltan una casa de cambio. Ajá. Al grito de viva la anarquía, abajo no sé qué, la oligarquía, bla bla. Y fue todo un caso muy renombrado en todo el Río de la Plata, ¿no? Imagínate, habían todo presente, bárbaro. Mm. Entonces justo a Cachela, se le ocurre, le decían Cachela, ¿no? El primer director de la de esta murga, ¿no? Claro. Se le ocurre armar una murga que sea en honor de estos asaltantes famosos y con patente, porque los tipos no eran cualquier criminales, claro. ¿No? eran tipos realmente que tenían un ideal político. Entonces, participación política eran conocidos, digamos, ¿no? Claro, entonces eran asaltantes con patente. Los tipos tenían patente de asaltantes. Entonces armó esta murga llamada Asaltantes con Patente, que llegó hasta... Sigue hoy en día. No es la murga que más veces ha ganado el concurso de murgas. La primera sigue siendo Los Patos. Sí, sí. La segunda Los Curtidores. La tercera ellos con 12 concursos ganados. Claro. Pero sí es la murga que más tiempo ha estado en los escenarios, de forma continua. Claro. El año pasado, y creo que este año también intentaba presentarse, se presentaron Los Amantes al Engrudo. Bueno. Digamos, pero que sería de las primeras murgas que ya había concursado en 1909. Amantes del Engrudo sale en el 9, sí. En el 9. Pero no es lo mismo, digamos, nada tiene que ver y solo conservan el nombre. Contemos un poco a la gente cómo es el tema de un nombre, una murga en uh-huh. Uruguay. Es un bien heredable como si fuera un auto o una casa. Así es. O sea, uno, por ejemplo, mi bisabuelo formó una murga y pasa a ser un bien de familia, el nombre. Claro. Esto quiere decir que todo el merchandising que se genera alrededor de eso, la guita de los tablados, todo eso pasa a ser, es de una familia. Patrimonio familiar. Eso es un formato. El otro formato es que sea una cooperativa. Tal uh-huh. es el caso, por ejemplo, de Agarrate Catalina, que no tiene uh-huh. dueño. Ah. Es una cooperativa. Pero después hay familias que son poseedores de títulos de murga, de nombres de murga. Entonces está bien, Amantes del Engrudo seguramente es un título de murga que alguien heredó de un abuelo, qué sé yo, uh-huh. dijo, bueno, que lo ponemos en... lo mandamos a carnaval y la guita la repartimos como si fuera un equipo de fútbol. No, bueno. O sea, 60% para nosotros y 40% para a dividir entre el director y los participantes, por ejemplo. Uh-huh. O sea, esa es otra, una murga... generalmente, a menos que sea cooperativa y esté todo pautado de antemano, si es murga con dueño, se pauta las primas como si fuera un jugador de fútbol, si fuera uh-huh. un equipo de fútbol. Quiero decir, yo arreglo con Tavo Fuentela por tanta guita, uh-huh. porque qué sé yo, porque es un tipo que entró hace un año, pero después arreglo con el nene uh-huh. sin que Tavo Fuentela lo sepa, uh-huh. ¿sí? Arreglo por más guita porque es un tipo que tiene más carnaval o porque yo sé que se lo quiere llevar a otra murga. Es tal cual como si fuera un equipo de fútbol, con estrellita. Tiene hinchada propia. Con estrellitas uh-huh. y el merchandising, es tremendo. Uno va al tablado y le venden hasta calzoncillos con el nombre. Con el logo de la murga. ¿Se comparten jugadores? ¿Se comparten jugadores? ¿Cantantes entre murgas? No, señor. ¿Baterías? No, señor, eso no se comparte. O sea, son tipos que están contratados. ¿Qué ejemplo el Bolsón? El Bolsón es lo más grande que hay. Es legal. O sea, tenemos una batería de los amigos de la... a todo trapo. Dicho sea de paso, gran murga a todo trapo. Bien. Suena, o sea, muy bien. Suena muy bien. Realmente muy bien. Un saludo muy fuerte a su director, uh-huh. Juancito Chiarenza. Qué bueno. Y a todos los integrantes que se la jugaron en la plaza con su debut frente al público y salió lindo. Un salió formato muy lindo. Totalmente diferente al nuestro, al de Otro Cantar. Ellos tienen cuatro voces. Ajá. Manejan cuatro cuerdas bien distinguibles, ¿no? O sea, tienen bajos, segundos, primos y sobreprimos. Nosotros manejamos tres voces. Uh-huh. Es un formato más tirando a lo que es murga joven, al nuestro. Uh-huh. Claro. Bueno, podríamos discutir de jóvenes, claro. Pero es una pretensión entendible, por lo menos. Claro. Bueno, lo que sigue de Asaltantes, digamos que la última vez que ganó, 2007, sí, lo habíamos dicho con el Pitufo, en la dirección, en un espectáculo del que pasamos algo, donde hay una murga que se hace pasar por murga argentina para pasar por Gualeguaychú. Sí. Que lo habíamos pasado, es muy divertido. Ya volveremos. Lo que estamos escuchando de fondo, y ahora va Wanda con su técnica y su gentileza, nos va a hacer escuchar bien, es la murga La Soberana. La Soberana. Y ahora después hablamos de qué pasa. ¿Qué es festival de jazz? También después vamos a hablar, ¿eh? Bueno. Porque Goga va a transmitir el sábado que viene, el domingo, un festival de jazz. Así que vamos con La Soberana. Ya viene más Murgoga. Los meses todos del año tienen distinto atractivo. La alegría y el desengaño abundan en sus motivos. Podemos mirar a enero, internarnos en septiembre, deleitarnos en febrero, pero nos llama noviembre. ¡Qué mes, señores, qué mes! ¡Qué mes sufrido, señora! Tanto antes como después del 28. Y ahora explicarnos más cerca. Basta de lamentaciones. Noviembre quiere que hablemos de un tema. Las elecciones. En noviembre todo el pueblo. ¡Emociones! A todo el mundo enervaba la dichosa ¡Elecciones! Por algún lado alegría. Elecciones, cuando veremos el día de la franca barato, y por culpa de tanto alboroto, al final yo voté en cualquier lado. Querido, por el cielo, por la espera se le fue la mano, y en la forma más sencilla, que sobresaltó. La del filo pensaba meter. Bueno, esto es La Soberana del año 1972, año en el que sale por última vez. Va a contar Pepe Lanís, que Pepe Lanís, Pepe Veneno, su director, que tenían todo el espectáculo listo para en el 73 y el gobierno de facto de ese momento en Uruguay le saca los libretos y le saca los trajes, le decomisa los trajes. Era la forma de asegurarse, porque un libreto por ahí se acordaba la letra o tenían tiempo de modificarla, pero le sacaron los trajes para que no pudieran subirse al escenario. De todas maneras, eso fue en el año 73. En el 72, que ya estaba instalado por lo menos había un fuerte aire al golpe de estado que se dio justo ese año. Los tipos también tuvieron muchísima censura del gobierno colorado. Del gobierno democrático colorado. Tuvieron muchísima censura y sin embargo los tipos, el censor les tachaba de una semana para otra, pensando que esta gente no iba a poder, o de un tablado para otro, que no iba a poder reescribir el espectáculo. Y los tipos reescribían arriba del colectivo, arriba del bondi. Arriba del bondi se subían y reescribían el espectáculo y se iban al siguiente tablado y salían con el espectáculo cambiado. Todo eso fue la magia del gran José Alanís, Pepe Veneno, ¿no? Un gran contaba, director de murga. Tal cual, contaba Pepe que tenían hinchada y que la gente sabía que los iban a parar. A ver, cuenta Alanís en algún reportaje que le hacen, que los militares los paraban, les revisaban el camión, les revisaban las cosas, solamente para retrasarlos para que no pudieran cantar en el escenario al que iban. Sabemos, a ver, explicamos un poco la dinámica de las murgas. Una murga atrás de otra, o un espectáculo. En realidad hay cinco tipos de cosas que pasan arriba de los escenarios de carnaval uruguayo. Uno de ellos es la murga. Y va pasando, digamos, hay un orden que ya está establecido. Y viene una murga, llega un grupo de parodistas, se baja, suben los humoristas, lugolos, negros y lugolos. Y así. Está, digamos, tan ajustado como es posible ajustar los espectáculos sobre un escenario. El chiste era retrasarlos. Entonces los milicos lo retrasaban. Y si llegaban al tablado, ya no podían, habían perdido su turno. Y sin embargo, otras agrupaciones, no todas, también tenían sus enemigos, otras agrupaciones, y especialmente el público, los estaban esperando. Ellos llegaban 2 horas después a un tablado y contaba Pepe que los estaban esperando a ellos. Claro. Sí. La Soberana en particular fue una murga madre, fue murga fue una murga gestora de muchas otras murgas, otros proyectos. José Alanís. De hecho termina exiliado en Suecia y arma una murga de suecos en sueco. Sí, entre que había exiliados uruguayos ahí también, ¿no? Entre ellos la, si no me equivoco, estas dos chiquititas que ahora están saliendo en una murga joven, en Queso Magro. No, Queso Magro, no, perdón, en La Mojigata. En La Mojigata. Sí, sí. Que son chicas, son nacidas en Suecia. Vos mirás la ficha técnica de La Mojigata y ves dos suecas. ¿Y esta de dónde salieron? En realidad son hijas de uruguayos que cantaban en la murga de Pepe Veneno allá en Suecia. La gran contribución de la Soberana fue no callarse y ser combativo en un momento en donde ser combativo implicaba terminar en cana. Muchas veces ellos iban a hacer scratches porque habían compañeros que los echaban de las fábricas por cantar en La Soberana, y los tipos iban a hacer el scratch. Estamos hablando del año 72, estaba todo podrido ya. Totalmente. 73 también, estaba todo podrido en Uruguay, ¿no? O sea, a nosotros nos tocó 3 años después, pero el formato en Latinoamérica era ese, imponer dictaduras militares muy fuertes, muy, muy sangrientas, y los tipos iban y no les importaba nada. Esa es la gran contribución. Musicalmente sí, el acompañamiento de instrumentos, la batería, quizás la calidad de las voces. La calidad de las voces cambia también un poquito. Cambia mucho. Pero fue tan grande la contribución de esta murga que eso queda en un segundo plano, ¿no? Es una cuestión más ideológica la de La Soberana. Es una de esas murgas que digamos hace que la gente se saque un sombrero cuando se habla de ella. Sí. Y bueno, José Alanís, Pepe Veneno, director de directores. Cuenta Lanís que estaba viendo a la Catalina y de golpe se acercan dos personas, una pareja ya grande a las que reconoció porque habían sido seguidores de su murga, ¿no? De La Soberana. Y lo saludan a Pepe, qué sé yo, Pepe había vuelto de su exilio, porque fue un exilio también a un tipo esto, porque el tipo arma a su familia allá y le cuesta volverse. No se vuelve con la apertura democrática, empieza a viajar y recién ahora está instalado en Montevideo, pero le costó bastante, estuvo como 20 años afuera. Y esta gente lo saluda, qué sé yo, le dice, y le señala el escenario y le dice, este es tu legado. Pepe no entiende lo que le están diciendo. Eran los padres de Yamandú y de Tabaré, mirá, y de Martín. Mirá, este, mirá. Y le dicen, esto es lo que los chicos aprendieron, mirá, de escuchar tus discos. Porque obviamente los chicos no habían escuchado a la murga en escenario, ¿no? Claro. Es emocionante, muy emocionante. Total. Impresionante. Una de las cosas que quizás se le debe a la soberana es esto de la creatividad en acción. Constantemente el tema de estar atento a lo que está pasando en la calle y estar constantemente reescribiendo, ¿no? Esto es una cosa que también se ha perdido mucho en la murga. O sea, alguien se prende un libreto y no lo sacas del libreto, pero ¿entendés? Más ahora que son profesionales, o sea, ¿qué me venís a decir? Claro. O sea, que cambie lo que me aprendí. No. Estos tipos realmente lo hacían por pasión, por amor a la camiseta, digamos. Una gran diferencia. Y asegura, vos me... Eso hacía Shakespeare. Vos nos dirás, elegiste un tema, ¿con qué seguimos? Y mientras tanto, otro de los aportes de la soberana es, según lo que dice el mismo Pepe, ¿no? Que se toman el trabajo de armar la pilcha, armar el vestuario, conforme a lo que iban a cantar. Ajá. Esto antes de, según lo que dicen los cronistas de la época, antes de la soberana no era así. En realidad cada murguista más o menos que se armaba su disfraz, corregí mejor que si me equivoco, e incluso la pintura, por ejemplo, el canario se pintaba una lágrima durante muchísimos años, era su pintura, estuviera en la murga que estuviera, él pasó por 5 o 6 murgas, y era su forma, incluso tenía una forma de vestirse también muy particular, que más o menos mantenía, y esto es hasta los 60, hasta la soberana. Al Pepe Alanís y a tres de sus hermanos, porque digamos era la familia Alanís la que estaba arriba del escenario, se les ocurre primero mejorar la claridad de las voces, claro. O sea, que lo que tenían para decir, que era mucho, se entendiera. Este es uno de los aportes. Corregí mejor que si me voy. No, totalmente. Incluso Pepe, en un alarde de emoción, llama a esto ópera murga, a esto que él hace, comparado con lo que había antes, ¿no? Por otro lado, el mensaje político, digamos, había una claridad, estamos parados acá políticamente. La murga hasta ese momento no era tan clara. Arac había hecho un montón de cosas, era una murga muy crítica. Arac es una murga de la década del 30. Uh-huh. Pero igual no estaba muy claro dónde estaba parada Arac. Arac va a definir su posición en el 79, en el 80. Uh-huh. Junto con Falta y Resto, junto con La Reina de la Teja. Claro. Me parece la falta justo ahí, que fue también el 80 es un punto de inflexión, ¿no? Y el otro aporte de la soberana tiene que ver también con los movimientos. Sí, señor. Digamos, lo que hacían era una coreografía. Hasta ese momento cada murguista se movía a gusto y piacere. ¿Es cierto esto que digo, Jorge? Totalmente. Sí, verdad. Sí. Corregime, No, por favor. Corregir al maestro. No. Me tiene un bocado, che. Más que decir que el Jazz Festival. dale con el jazz. Va a transmitir Goga 5. El 23 y el 24, que es el sábado que viene, y el domingo que viene, directamente desde la Globa, que va a estar al lado ahí en la Plaza Pagano. Bueno. El Jazz Festival, y bueno, estábamos extrañando al Jazz Festival. Sí, cuánto hacía, 2 años no se hacía, bueno. Pero ya en la página de Goga, que es el www.gogabolson.com, ya tienen la grilla de lo que va a acontecer, ¿no? La conferencia de prensa va a ser el día sábado, 23 de febrero, a las 12:30 en la misma Globa. Buenísimo. Les vamos a ir contando en la semana, ya está sonando un spot, así que nada, muy bien. Hay que recordarles que en la página estaba el ítem. Perfecto. Entonces, bueno, ya que nombrábamos Araca. Uh-huh. Elegiste como para un final. O vamos a tocar un temita y después venimos para esto. Es cortito ese y después vemos. Claro, ese para el final. Sí, sí. Rompió la lira su mutismo triste y a su son. Bang, bang, bang, bang. Mariposilla portadora de ilusión. Yen, yen, yen, yen. Sus alas que cristales son, reflejan la alegría que despierta el día cuando sale el sol. Llegaron, y en sus alegres cantares van. van dejando los pesares que alegran los corazones. Cantando llega el amor. Viva la vida, viva el amor. Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Aracalacana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. Cantando al templo de Momo, que es un encanto. Aracalacana le brinda un canto que llega hasta el alma y a su corazón. La vuelta al barrio iba llegando a su fin y un aire de retirada fue invadiendo la esquina. Cuando una llovizna lenta comenzó a caer, toda la murga se vio sorprendida. Bueno, eso era Araca, el saludo del 37, obviamente. Una grabación del año 82. Una grabación del año de los 80, tal sí, cual. Señor. Tal cual. Araca fue una murga combativa sobre el final, como dijo el nene. Decido, sí. Fue una murga muy combativa sobre el final de estos últimos años. En realidad, como dice él, era una murga que le cantaba al bache, ¿no? Le cantaba al político corrupto, pero en realidad no se definía. Lo que fue un momento de inflexión grosso para el carnaval fue la dictadura. En la dictadura ahí había que pararse un lado del otro. Los Patos Cabreros, por ejemplo, que estaban en ese momento, estaban parados claramente del lado del gobierno. Uh-huh. Y seguían cantando qué lindo que es nuestro país, país de amor y no sé qué cosa, y estaban torturando cerca de tal. Sí, uruguayos campeones. Digamos, en realidad habíamos hecho la diferencia, y Jorge, ayúdame con esto. Dale. Entre la murga, sí, señor. Término acuñado por. La murga por el señor Tito Pastrana. Tito Pastrana. Muy buen director de murga, pero las lenguas decían por ahí que era un personaje bastante difícil de tratar, ¿no? Un tipo mal llevado, si se podía quedar con un manguito, se quedaba. Que me disculpen Uruguay los... Seguramente las malas lenguas, como las siempre. Malas lenguas, como siempre, si nunca falta uno que habla. Diferenciando un poco, decíamos, la murga de la murga compañera, de la murga combativa, de la murga con discurso político, sí, ¿no? Sí, señor. Que acá venía esto de cantar clarito, que también fue otra cosa del soberano, ¿no? Porque había que mandar un mensaje. Era importante el mensaje, tal cual. Bueno, así que esta era Araca, otra de las murgas más añosas. Sí, una murga, señor, que desde la década del 30, de 1930, hasta sí, ahora, señor, sigue en los escenarios, ¿no? Sí, señor, por supuesto remozada y más una, es una murga, ¿cómo llamarlo? Murga show hoy en día, ¿no? Uh-huh. Los espectáculos no son muy, muy llamativos, pero sí viven del nombre, ¿no? O sea, tipos que salen a cantar a Buenos Aires, Montevideo, digamos, a los teatros, con el nombre. Sí, siguen haciendo el mismo repertorio de hace 60 años. O sea, básicamente del 37. Se dedican a eso, a hacer una especie de picadito de todo lo que hicieron durante todos los años. Uh-huh. Pero bueno, si alguien alguna vez se topa con esta murga en alguna visita en una ciudad grande, vayan a verla porque realmente está bueno a través del plantel nuevo que tiene escuchar un poquito de que se cantaba hace 70 años, claro. Uh-huh. Es una muy linda experiencia para eso también, ¿no? Y por supuesto que van a encontrar la murga clásica, el sonido murga vieja, que es lo que ellos tratan de hacer, ¿no? ¿Araca pasó acá por Araca? ¿No vino a Bariloche? Araca por acá no me acuerdo. Neuquén llegó. A Neuquén. Bueno, decíamos entonces, ¿no? La murga, esta murga tradicional que le canta un pasado glorioso, claro, que suele hacer referencia a los primeros 50 años del siglo XX, claro, donde Uruguay se presentaba o se creía a sí mismo como una potencia ganadera, y como como nos creíamos grandes deportistas, que de hecho lo somos, pero no ganamos tanto. Digamos, a veces la lluvia, la mala suerte, el truco no nos ha acompañado. Bueno, nos escuchan en Uruguay. La altura. Bueno. El cerro ahí en Montevideo tiene como 50 metros. Bueno. Salen presidentes de ese cerro. Decíamos entonces, diferencia de la murga combativa, y otro día hablaremos, si tenés ganas de venir, Jorge, de la murga joven, que es todo un capítulo. La postmoderna, o sea, todo lo que se dio en los 80, y la murga joven, que es para mí la movida, digamos, es la revolución en la murga en los últimos 10 años. Uh-huh. El invento de la murga joven, porque además viste que es un invento. Bueno, otro día charlamos de la historia. Quisieron meter a todas las murgas que, digamos, que estaban, que no entraban en concurso en algún lado, y se inventó el Carnaval del Futuro, y bueno, a partir de ahí aparece. Bueno, nos vamos entonces, Tavo, Jorge, con la contrafarsa, sí. Como solemos hacer, solemos presentar la misma murga, siempre que podemos, bien, en la presentación de nuestro programa, con una presentación justamente, bien, y en la despedida, con una despedida. Así que lo que vamos a escuchar ahora es contrafarsa, la despedida del año 2002, del mismo espectáculo, y ya, ya nos despedimos. Nos vamos, sí, despidiendo. La Murgoga se despide, y el sábado que viene, acuérdense, sale, le cedemos el espacio al Festival, uh-huh, de Jazz, bien, bien. Así que nos encontramos en 15 días. Acá, en tal cual. Bueno, Jorge, mil gracias por haber venido. Un gustazo, como siempre. Gracias, Wanda. Gracias, Wanda. Y bueno. Y gracias a ustedes. Sigan disfrutando. Nos vemos. La vuelta al barrio iba llegando a su fin y un aire de retirada fue invadiendo la esquina. Cuando una llovizna lenta comenzó a caer, toda la murga se vio sorprendida por una nueva leyenda. Cuando una murga cantará, la más bella retirada en la penúltima garúa de algún año capicúa, dice que un tesoro habrá encontrado en esa esquina del tablado. Paredes lloran palabras que nadie había visto hasta hoy. Aunque ahí estaban, nadie veía inexplicable graffiti que alguno escribió. Mi frase sueltas, libres en los muros, poemas sin querer de quien no tenía ya nada que perder. Fueron leyendo, pieza por pieza, ese rompecabezas se armó, un testamento, herencia de un modelo. La murga descubrió último deseo, legado hecho canción y convertido en retirada. Ese legado así sonó, una lágrima azul, un secreto en la voz, un viejo casi traje de arlequín y una historia de a dos, un boliche que fue un abrazo de Dios, la murga en la piel, un cuarto de hotel y una hora de amor, un ensayo de adiós, una vida más, la última retirada y la felicidad, un milagro final, un tesoro sin fin, nubes, agua y sal, otro carnaval, sueño de chiquilín, catarata de maravillas que van queriendo salir. Dejo el alma dibujada sobre una pared, la garganta perfumada con licor. Piernas que bailaron en un cancel, bajo lunas y varones de cartón. Dejo espejo, reflejo de ayer, marcas en la piel. Dejo más, dejo vidas que jamás pude vivir. Cosas que jamás pude desear. Brazos con abrazos que perdí. Algo que dejó la inocencia en un cajón. Dejó una ciudad, un patio de escuela y una frustración futbolera. Dejó mis miserias, dejó mi paciencia y mi pasión. El carnaval, videoclip en Raval, veloz, serpentina, pasan los barrios a bajar y a cantar, señor, no me pinta Mura que vuelve del tablado. Una Mura que vuelve a la vida a cantar. Y la gente a tiro, famoso, y el cine como aprieta el zapato sin calor. Toda alegría, 18 es el mejor lugar de este mundo. Y la gente es urgente, que la murga no venga a estar ensando. Falta el cumple, todo el barrio ya se arrimó. Y vino mi vieja escuchar con los tíos. Ricardo, Café Resto Bar, tu lugar de encuentro. Roca y Perito Moreno, detrás de la oficina de turismo. Teléfono 154-80-6736. www.ricardos.com. Para abrir la noche. Todos los sábados, a las 21 horas, arranca el Amor Goga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Sábados, 21 horas, la Murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.fm. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo.